Sofía. Canal Fiesta Radio. Nueva, buena, de aquí. Muy buenas noches, todo esto es Top Sur. Bueno, sabes perfectamente, porque te lo decimos continuamente, que tú eres Top Sur, que tú formas parte ya de Top Sur porque has entrado en la comunidad y ahora no te vamos a dejar escapar, ¿eh? Corner Shop, Brimful of Asha, Brimful of Ashela. Oye, feliz verano, feliz noche y a bailar, ¿no?